QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Presenta 60 minutos de música extrema. De un mensaje diferente. Esto es Punto Extremo por Stereo 97. Último respiro de Punto Extremo para esta temporada. Último latido de este año. Aparentemente todo se acabará ahora. Y no se sabe cuándo volverá a despertar la emoción, ya que se empieza a perder de vivir nuevamente lo que es Punto Extremo. Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida al último show oficial de Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Punto Extremo. Continuando esta sesión de temas inéditos en Punto Extremo, acabas de escuchar a la banda Everyday Sunday. Punto Extremo. Y tengo que aprender a que tengo que andar sin cubrirme los ojos, sino más bien seguir avanzando un poco más. Punto Extremo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a este segundo especial de los 10 años de Punto Extremo. Soy Nico Sánchez. No estás equivocado. Esta vez conduciendo Punto Extremo. Acá a mi lado, el invitado especial, el invitado de lujo, Jesús Beltrán. Bienvenido. Gracias, Nico. Y listos para emprender esta segunda parte de lo que ha sido Punto Extremo en estos 10 años. El pasado fin de semana nos quedamos en el año 2008, pero justamente con bastante material musicalmente hablando, y el 2009 una mala noticia quizá para todos quienes eran seguidores del show. Así es, el año 2009 Punto Extremo reduce sus emisiones, vuelve a tener el horario habitual, digamos de domingo por la mañana, pero deja una hora colgada, si vale el término, ¿no? Deja el horario de los días sábados. Las razones, Jesús. Tener el programa para dos días seguidos, sábado y domingo, hacía de que en aspectos de producción se tengan muchas dificultades. Y también en aspectos de programación, de la música, de los estrenos, empezó a haber algunos cruces, algunas personas pensaban que solo se escuchaba sábado, ya no entendían lo que pasaba el domingo, y como se tenía un complemento en los estrenos, hubo una especie de no mucha veracidad, si vale el término, en lo que es el apoyo de la gente. Pero bueno, hablando internamente, me comentabas que si bien se perdió una hora de programación, se ganó algo más grande que hasta el día de hoy toma mucha vigencia dentro del programa. Y me estoy refiriendo netamente a la comunidad extrema. Creo que el año 2009 fue fundamental, ya que Punto Extremo y la comunidad extrema, si bien el 2008 ya se había trabajado junto en algún evento, pero el 2009 creo que ya comienza un lazo de amistad bastante fuerte, sobre todo en lo que es la producción del Bolivian Extreme Rock, que es un evento que Punto Extremo ha tratado junto a la comunidad extrema de realizarlo de forma anual en apoyo a la música nacional. Es este show que se vuelve como un corazoncito, digamos, para la comunidad extrema, que fue creciendo en los años posteriores, y este año 2009 se tiene justamente la primera versión de Punto Extremo con la comunidad extrema para el Bolivian Extreme Rock. Y aprovecho de mandar un saludo acá a Efra, porque él fue impulsador de este primer Bolivian Extreme Rock como Bolivian Extreme Rock. En definitiva, interesante. Pero Jesús, dime, ¿cómo hace la gente para poder formar parte de la comunidad extrema? Mira, actualmente la gente puede contactarse con la comunidad extrema a través de la página del grupo de la comunidad extrema en Facebook. Muy bien, así que ya tienes el dato si quieres tú ser parte de la comunidad extrema. Pero también hay bandas que quieren formar parte de esta celebración. Sí, los 10 años de Punto Extremo. Ahora escucharás dos canciones bastante interesantes. Skillet, que en esa época estaba en su apogeo, yo lo llamo. El año 2009 llegó a ser número uno de los extremos internacionales con su canción Hero. Y posteriormente escucharás desde la ciudad de Cochabamba a Situación. Ellos estuvieron como número uno del año 2009 en lo que es música nacional con su canción Perdóname.

Escuchabas a Situación con la canción Perdóname en el festejo de los 10 años de Punto Extremo. Así es, un saludo para vos que acabas de conectarte a la señal de los 97. Soy Nico, acá a mi lado un invitado especial, Jesús Beltrán, dándonos más detalles acerca de la historia de Punto Extremo. Y justamente parte de esa historia repercute en el año 2010 cuando Stryper llega a Bolivia. Me encantó el 2010 porque justamente es primera vez que llegaba una banda anglosajona a nuestro país, un concierto bastante interesante, particularmente levantó una ola de votación que nunca antes había visto. La gente votaba por Stryper, Stryper, Stryper. Había personas que creo que no habían escuchado Stryper en su vida y votaban por Stryper, Stryper, Stryper. Y se catapultó justamente con su canción Peace of Mind como el extremo número uno del 2010, tema que vamos a escuchar en unos minutitos. Así que, sin duda alguna, movimientos y matices musicales que forman parte de la historia de Punto Extremo, y tal como lo había adelantado, ahora la música junto a Stryper en los 10 años de Punto Extremo. Just coming much too slow. Estás escuchando Punto Extremo. Llevo aquí dentro. era la banda 7 con la canción No Puedo Entenderlo. Y yo tampoco no puedo entender cómo ha pasado tanto tiempo, Jesúa, 10 años de Punto Extremo. Aprovecho de recordar el primer episodio de este especial donde decíamos que 7 está bastante encarnado, si vale el término, con la historia de Punto Extremo. Esta es una muestra más. El 2010 ellos estaban totalmente unidos a lo que es Punto Extremo. Crisho venía a menudo y aprovecho de recordarlo, ¿no? Porque realmente cuando él partió fue algo bastante doloroso, fue algo inimaginable. Cada vez que escucho una canción de 7, realmente es como un clavito que entra en mi corazón y ¡tin! Duele un poquito, ¿no? Duele un poquito. Duele un poco, pero para nada colocarse melancólicos, porque justamente es un grupo, me atrevo a decir, que forma parte de la característica de este programa a lo largo de los 10 años de historia, por supuesto. No se conoce un show que tenga justamente a una banda creciendo a su lado, y el caso de 7 es muy especial acá en estos 10 años de Punto Extremo. Es el momento de hacer una pausa, pero a nuestro regreso más detalles acerca de la historia de Punto Extremo en estos 10 años. Perdón. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.